Arranca en la noche de la usina, mariposa, mariposa. ¡Échale! Traicionera. Para las juliquitacas, las super fiesteras, para las que recordaré, lavar las hojas en blanco, los solteros, para las brujitas, las NN. Feliz bolsitas, madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. ¡Vale! Madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Los maestros Adrián y Dentel para todos ustedes. Ay, mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos cual si fueran años. Mira, estos celos me están atando. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Y para la 17 General Paz, la Jana Mato, la Benita de Toledo, la Montesí de Río Primero, para los chiquitos.